bendice, alma mía, al Señor. Oh Dios, qué grande es tu poder. Cuántas son tus obras, mi gran Dios. La tierra llena está de tu creación. Envía tu Santo Espíritu, Señor, y la tierra renovada quedará. Envía tu Santo Espíritu, Señor, y la tierra tu aliento y expira. Goce el Señor en sus criaturas. Envías tu aliento y los creas y renuevas.